tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. En una Bogotá llena helada de lluvia, llena de lluvia. ¿Cómo vas, María Juliana? ¿Qué más, Nico? ¿Todo bien? Bien. ¿Tú qué cuentas? ¿Cómo vas? Acá feliz, tomándome un delicioso café. De verdad, es que... Que tuviste el mira, placer... El placer no. Es que... El honor. Esa... A ver. La delicadeza de traerme de regalo, Nico. Gracias. No, mira, es que los voy a contar. Yo por eso creo que uno no le debe contar a nadie cuando se va de viaje. Nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que hay gente que cuando uno se va de viaje le hacen cargos. Entonces le dice a uno, oiga, no, es que voy para Perú. Por favor, tráigame una llama. Y uno dice como, hermano, pero no te puedo traer una llama. O sea, es un animal. Eres tan exagerado. Entonces me pasó que ahorita cuando faltaban unos 15 minutos para que comenzáramos programa. No, todo empezó, sí, bueno, sí, más o menos. ¿Qué ibas? No, que todo empezó porque nos encontramos en la calle. Claro, a eso voy. Entonces, pero yo salí a hacer unas compras. Un mercadito. Y me encontré con María Juliana Correa. Entonces nos vimos tan. Yo me fui a hacer mis compras. Me dijo, ¿para dónde vas? Y yo voy a hacer unas compras aquí cerca. Listo. Fui a hacer las compras. Y de pronto cuando estoy pagando. Oye. Yo le calculé. Sí, además. Mentira, tú calculaste no, mentira, la fila, no todo nada, eso. No, es mentira. Simplemente me antojé y dije, ah, Nico está comprando cositas, lo claro. Que sí me trae. Entonces lo que yo estaba ya en mi cuento, pues feliz, fresco, y de pronto veo que me escribe por WhatsApp María Juliana. Niki. Oli. Y yo, Dios, ¿qué pasa? Entonces, ¿será que...? Ojo, todo que esto teniendo en cuenta que se trata de Nicolás Samper, el ser humano más grinch que yo he conocido en la vida. Además, es que no puede haber un encargo más difícil que el que me pidió María Juliana. No puede existir un encargo más difícil. O sea, no, ella no podía pedir unos chicles. Exacto. Sí, una vaina empacada que uno se echa al bolsillo. No. Eso para María Juliana, el universo de María Juliana Correa, eso no vale. Entonces, de pronto, me escribe, y yo estaba ya pagando, y me escribe y me dice... Me traes, bueno, el sitio donde yo iba queda a dos cuadras de acá. Nosotros transmitimos en un séptimo piso. O sea, entonces a mí me toca bajar 7 pisos desde el estudio de la FM, caminar 2 cuadras, ir a hacer las compras que necesitaba hacer, devolverme, subir 7 pisos. Ese es como mi trayecto. Y cuando ya estoy pagando, de pronto María Juliana me escribe: oye, allá venden capuchino. ¿Me traes uno? Y yo, ya el señor me está dando las vueltas, señor, un capuchino, por favor. Y entonces, ¿de cuál hay? Una fila atrás, ¿no? De gente. ¿Grande, regular o pequeño? Y yo escribiendo, ¿grande, regular o pequeño? Rápido, pero rápido, que tú, es que hay gente atrás. Tenías que tomar tú la decisión. No, porque, no, grande, es muy grande. Es pequeño, no, yo quería más. Ay, no. Díganme entonces ya que me metí yo en ese cuento. Mediano, listo, pran. Pedí el... Y acabo de caer en cuenta de algo. Me devolví las dos cuadras con un café cuya tapa nunca cerró. Entonces yo sentía chorros de magma que me caían por los dedos. Subo a 7 pisos con el bendito capuchino. Traje mi mercado y me acabo de dar cuenta que se me quedó una gaseosa. Ay, no te puedo creer. ¿Se te quedó en dónde? En la caja. O sea, ¿la compraste? Sí. Pensé que estaba en la bolsa, pero no. Y es mi culpa. ¿Y de quién más? Perdón. Si, no hubiera cambiado nada de mi destino si tú no dices, oye, allá donde estás venden capuchino. Mi destino iba perfecto. O sea, todo mi destino iba bien, iba encauzado, iba hacia el lugar que era. Niki, pero hiciste a una amiga feliz. Sí, claro. Te lo agradezco mucho y nunca se me va a olvidar este gesto de generosidad de tu parte. Pues por eso te lo traje. Yo sé. Así de sencillo. Gracias. Ay, mentira. Vayan espera. A mis historias para que vean el mercado de Nicolás Samper. A ver, ay, no, pensé que las tenía aquí en la chaqueta, la gaseosa. Que... Ay, vamos, sí, mira. Gracias, mi amor. Mira. Ah, mira que no, sí lo listo, tienes. No, listo, no, la recuperé. Bien. No pasó nada. No, no pasó listo, nada. Ya. Bueno, qué bueno. Bueno, Nico, ¿cómo estamos? ¿Concentrados o no hoy? Como siempre. ¿Seguro? Ah, como siempre, ¿qué ha habido? Estoy más perdido que el hijo del Inma. ¿Dónde? ¿Y esta vaina tiene? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿qué ha pasado? Bien. No, qué pena que nos demoramos, pero... Sí. No sé si vieron que había un pequeño aguacero. Sí, claro. Que de pequeño tenía poquito. Sí, es que se ha vuelto costumbre que en la tarde llueve como unos 20, 30 minutos muy fuerte, después se empieza a ir la lluvia, pero los estragos de esa lluvia quedan en el tránsito, en una cantidad de lados. Por eso fui que alcancé, imagínate. Ah, por eso no habías ido antes a comprar las cosas. No, pude haber ido antes, pero la lluvia no me permitió ir. Entonces, cuando yo ya vi que la lluvia se había ido de plano, dije, es el momento para ir porque después vuelve y llueve. Pero menos mal no estaba lloviendo, imagínate tú trayéndome un café lloviendo. No, pues me toca echármelo en las manos pues para el frío, porque ¿qué más hago? O sea, no podría hacer nada más. Sí, el maltrato es permanente. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Bien, ¿qué ha habido, hombre? La corriente, ¿no? ¿No hay nada? Yo no sé. ¿Qué? No, Nico, es que la verdad tranquilo, es que... No, yo no estoy tranquilo, mío. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces a empezar con un clásico del 83 por David Bowie, con la producción de Nile Rodgers, una canción que fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí está Let's Dance. La FM en Medellín, 106.9. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas? ¿Preparado para el partido? Que yo esté preparado no es lo importante. Que esté preparado los jugadores es realmente lo importante. Con defensa nueva, además. Va. Porque Colombia se le lesionó a Oscar Murillo. Ok. Perdón, yo tengo Está haciendo como ejercicios. Ah, ok. Se le lesionó a Oscar Murillo, que supuestamente era como la dupla más confiable con Davinson Sánchez, o sea, a Colombia. Y Cuesta, que había sido una de las revelaciones de los últimos partidos, no pudo venir a la convocatoria también por lesionarse en Bélgica. Entonces, a Reinaldo Rueda le toca de inicio mirar a ver con qué dupla de centrales va a jugar. Que ahí están Davinson, está Lukumi, que es el hombre del Genk, está Tecillo, que es central, pero que pues, últimamente juega como lateral por izquierda, está Mojica, está Jairo Moreno como lateral por izquierda. Entonces le toca al entrenador mirar cómo hace para armar una defensa nueva en medio de un marco que no es tan sencillo. Partido que no es ni cinco de fácil. O sea, no es como el partido, o sea, es el escenario para ensayar. Es un escenario muy poco ideal para ponerse a jugar con la nómina. Cero. Si tú te pones a mirar... ¿Pero cuánto cree que el marcador es 3-0, no? Yo no lo sé. A favor de Colombia, por supuesto. Solamente lo podría hacer Walter Mercado. Eso para mí es imposible saberlo. 3-0 en sus Colombia. Mejores épocas. Claro, en sus mejores épocas. ¿Y ya hicieron la polla 3-0 Colombia? Yo nunca hago. ¿Pero tú 3-0 Colombia? Sí. ¿Que gana Colombia 3-0? ¿Dice usted? La fe ante ¿Yo? Todo. ¿Usted cuánto dice? ¿Por qué no hacemos una polla aquí? Pues? ¿Pero qué importa lo que yo diga? ¿Por qué no hacemos una polla con los oyentes? No, mi amor. No. Bueno. El internet está muy caro. Hacer esas pendejadas. Tranquilo, hombre. El internet está muy caro. Entonces hagamos una polla interna. ¿Le parece? No, yo no, porque todo el mundo va a empezar. Pero vamos que a. Yo soy anticolombiano. No, entonces yo pondría porque. 4-0 a favor de Colombia. ¿Por qué más? No, porque no pone. No sea ladrón de emociones. Ponga lo que usted cree que debe ser. ¿Qué? Para que me levanten los oyentes. No, porque es que. ¿Por qué el tema no? del día, ¿cuál es, mijo? El tema del día. Mire. El tema. Me parece que. La de Nicolás deberíamos... Samper, vivir recordando. ¿Pero qué es lo que recuerda? Mire. Si es que no tiene. Él recuerda a la abuelita. Yo no conozco. El tema del día. ¿Qué personaje colombiano realmente merece que se le publique una biografía y qué título le pondrías? Ustedes no existen, la historia de Nicolás Samper, por María Juliana Correa. Exacto, María Juliana es la que escribe eso. Oli, Caja y Trapo. La vida de María Juliana Correa. Eso. O Cuánto Verdor, qué verde era mi valle, puede ser. Calvito, Calvito, conversaciones entre Nicolás Samper y Orlando Rivera. Calvito, Calvito, diálogos entre Orlando Rivera y Nicolás Samper. Diálogos entre Orlando Rivera y Nicolás Samper. Bueno, leamos tweets. Sí. Bien? Sí, hágale. Oye, ¿usted es zurdo o derecho? Yo soy derecho, pero aquí... El señor que estuvo por la mañana ve que yo soy zurdo. ¿Tú eres zurda o derecha? Derecha. Emilio. Yo no tengo... Ambidiestro. O sea, usted con la izquierda puede escribir todo. Emilio puede escribir con la izquierda. No, pero hay otras cosas que hago con más fuerza con la mano izquierda que con la derecha. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo. Hay ciertas cosas que puedo sostener con más fuerza con la izquierda que con la derecha. No, por ejemplo, yo en una época tomé clases de bajo y el bajo, generalmente uno sostiene el cuello del bajo con la derecha, yo con la izquierda. Nico, como James Rodríguez ya vive muy lejos en Qatar, la federación van a traer al reyesito en aerolínea privada. Yo no sé. Ya no, no, ni idea, no, eso no. Las corbatas de Regina 11, hay días que... Que nada, lo mismo es siempre, dándome palo. Lo de Nicolás vivo y recordando, ayer no le hicieron el homenaje al músico recién muerto UB40. No, nunca. Solicitud de Nicolás, Falcao rugiendo en tiempos difíciles. Al gran Diomedes se llamaría vivir aspirando. Bueno, tranquilo. Nota, Nico. 5-4. Y no hay más. Bueno, es que acaba de arrancar la cosa. Sí, hermano, es que... Es que yo qué les voy a decir, nada. Bueno, ¿qué más, María Juli? Cuéntanos algo tú. Pues, Jaime, por acá estaba viendo que Will Smith estrenó canal de YouTube. Se llama Best Shave of My Life y está contando historias de cosas que está haciendo ahorita, que está más centrado en disfrutar la vida. Acaba de montar un video subiendo, haciendo el ascenso a la cima del Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo. Son 828 metros. ¿Pero cómo subió a la cima? ¿Con unas pitas o con el ascensor? ¿Con un nylon o con el ascensor? Pues la verdad no sé, no tengo claridad, ya lo voy a leer bien, pero las imágenes son impactantes porque hay una punta, el Burj Khalifa tiene una punta donde las personas pueden acceder, pero es... Yo estuve. ¿Tú subiste hasta allá? ¿Qué tal? En un ascensor subí. Pero no, a la punta, a la punta, a la punta, a la punta. No, pero yo subí en un ascensor. No, ah, no, pero... Creo que él lo subió. Él estaba con un cuento hace rato de bajar de peso y de hecho ha tenido varios intentos... Es un tipo muy complicado. Y ha tenido varios intentos frustrados y creo que lo hizo... A ver, dice, mientras asume la tarea de recuperar su estado físico tras subir de peso durante la pandemia. Sí, creo que lo hizo a pie. Pero ¿cómo vas a subir a pie si es subiendo, escalando? No, pues subió. No, mi amor, no se puede. Entonces, ¿cómo subió? ¿A pie? Ah, ¿en una escalera? ¿En una...? Sí. Ah, no sé. Sí, sí, sí, a pie. Pero claro, esa es Choquimba. Pero esa es una nota, ¿eso es una nota? No, ¿es un logro? Sí, claro que es un logro, ¿no? ¿Subir 40 pisos en escaleras? 160. No, llegas con el ascensor. ¿Él sube desde el piso cero? No estoy segura, la verdad. No, tranquilícese. Es que no, la estoy leyendo. Pero léela bien. Yo estuve allá, no se llega hasta la cúspide, pero hay un mirador muy lindo en Dubái, en el piso 130. Sí. Y eso tiene como 150. Debe tener por ahí, 160. ¿No? 160. Sí. Bueno, llega 828 al piso, metros. Al 140. El man cogió y subió unas escaleras desde ahí o desde el piso cero. Es lo que yo quisiera saber, porque... Yo, acá mire, estoy mirando, de hecho, la verdad, ni siquiera dice. Dice, no, subió a la de hecho, cúspide... Yo lo metí a la cárcel por esa nota. No. Yo a la cúspide del Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo. Pero con sogas... Pero es que, ojo, yo oí, porque yo algo... Llegar al punto más alto del famoso rascacielos como un desafío, después de un comienzo decepcionante para bajar de peso. Mira, yo algo oí por la mañana sobre eso y leí por ahí en las páginas y tal, cuando uno está como mirando a ver qué cosas hay, noticias... Y entonces vi que el hombre llegó en su automóvil. ¿Qué vas a decir? Al tercer subterráneo de parqueaderos. No, pues y desde el tercer subterráneo empezó a caminar. Por eso, el parqueó, pero hasta ahí no ha pasado nada. Desde el tercer subterráneo empezó a caminar. O sea, y subió a los subterráneos, llegó al ascensor del primero. Llegó al cero y empezó a caminar. Uno. O sea, son 163 pisos. Ah, pero es que María Juliana dejó la nota muy regular. Pero, claro, yo le estoy ayudando a María Juliana, lanzando una atarraya. Salvavidas gigante. A mí me dijeron en Expocho que usted siempre la salva. ¿A María Juliana? Tres notas y en una le tira salvavidas. ¿No le digo que me hizo traerle un capuchino ahorita? Pero la pregunta es cierto que Nicolás te saca del fango en todas las notas? Todo el tiempo, ¿no? Pero entonces, mi amor, yo creo que ustedes tienen que hacer un show los dos aparte. La Bella y la Bestia, pero yo no me he dado cuenta, pero un mal me dijo hoy, óigame, yo los oigo y este mal le tira siempre un salvavidas de cada tres notas, dos. Yo, ¿en serio? Voy a estar muy pendiente pero si porque ya se tiene que defender sola. Aquí, pero si tú estás aquí cuenta. Al lado de nosotros. Entonces usted le botó salvavidas, pero ya me estoy dando cuenta. Otro libro, parece. Ya me estoy dando cuenta, la no historia de Nicolás Samper y María Juliana Correa. Se con unas sogas afuera. Claro. Y ya no sabía explicarlo. Ahí está el verdor. Ni siquiera lo dice acá. Ni siquiera lo dice pero acá. Es que, María Juliana, y después que subió a pie. Ni siquiera pues lo es dice. Es que uno no puede subir a pie porque es una. O sea, uno no puede subir con unas. Cadenas. ¿Cómo se llama lo que le ponen en la espalda para el frío? Con unas ventosas. No puede uno subir con unas ventosas por las paredes. Eso que tiene que ver con el frío. Tom Cruise lo hizo. Tom Cruise. 160 Guay. Pisos. No. Bueno, mira, por ejemplo, no es, por eso entonces. Ese, para la próxima no nota para, que hagas de eso, no, es no es para dármelas, pero yo subí en un ascensor 130 pisos. Se le, no, es muy rápido. Hacer un video se le tapan los ascensor. Oídos y usted llega ahí. Y si el man subió 30 pisos, es un perfecto soquete. Pero no iba a hacer un video de YouTube. Porque es subiendo que subir por un 30 ascensor. Pisos es subir el edificio Bavaria de la 30 pisos, esto yo lo hago yo todos los días aquí. Por eso. Eso es chimbo. Chimbo. Entonces. Pero por eso. No sé en dónde, no sé cómo subió, porque acá no dice cómo subió. Subió. Es a pie. Un video pues claro, que tomó con una las foto quimbas. Y ya. Y se volvió viral. No, hermano, yo la verdad. Juliana, ahí es donde, mira. Ahí, es ahí donde... tienes un verdor. Claro, exacto. A ver, verdor, mijo. O sea, verdor. Yo siento que es un cogollito verde. No, más. Es un... Pero es que hoy no siempre habrá lugar para todo el mundo. Es que a María Juliana blancos, es espectacular. Todos pero los Nicolás colores tienen pasaporte abierto les, en este lugar. La, le pone un salvavidas en cada tres notas. No, eso no es correcto. Los un periodista. Verdes. Una raza crédula. Es que cambia. Pero me lo dijo una persona de alto nivel. Diccionario no guarda en ningún cajón. Pues es que es alto nivel. Todos somos del mismo nivel. Sí, una sección dedicada es que a María me pasó una muy Correa. Buena. ¿Sí? No, es que estuve muy discutida, colgada. Hoy estuve muy divertido. O sea, importante verdor. ¿Ah, sí? Sí. Porque es que... Suave, así. No, porque no. Bueno, mi amor, entonces al fin, ¿qué? Desde el subterráneo. Dosas. Desde el subterráneo, él llegó, partió su automóvil, ahora, la otra subió pregunta, tres pisos más, llegó la otra al piso pregunta cero. Que es absolutamente buenísima es ¿cuánto se gastó? Porque es que usted después no de en plata, pisos, María Juliana, no en plata, ¿cuánto se gastó en tiempo? Y es que usted después de cada tres pisos para, hermano. María Juliana, mira, esto mundo. De Xavi Hernández es detestable. No deje el hombre. Yo lo dejo, déjelo, yo lo dejo. Ay, va a ver cómo termina. Y no, entonces, ¿no? Cada tres pisos el tipo se siente y descansa y mira al horizonte pensando en pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad, porque todas las películas de este man son de sufrimiento. Vieron los cortos de la última, sufre por corto, todo. Llora como una Magdalena. ¿Llora como mujer? Uy, no, yo no puedo con él porque él llora mucho. Él llora en todas las películas porque él hizo su personaje en el tiempo. En el tiempo de sufrir. Él sufre mucho. Ajá. ¿Cómo se llama la última, María Juli? Para decir... La última de Will Smith. Uy, eso llora como una Magdalena. La última se llama 160 pisos. Corrijan a Nico. Pésimo el chiste. Ya superen lo que ya pasamos eso, Nico. No, pero vamos a frenar un poco por el comentario en Spotshow que era en... ¿Así? Bocinas. La no. Muy delicado. Con perifoneo. Muy delicado. Y se pudrió todo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Cómo se llama la última película de Will? Ay, pero estás brava. King pues. Richard. King Richard, pues, puede ser una brutalidad de esas. Pues acá hay una. Will Smith 2021. Esa es. King ¿De qué Richard. Se trata? Busca sinopsis, mi linda. A ver. Pero no me mire raro porque el decirle la verdad a la reina no es quitarle, no es quitarle el bastón. Claro, el cetro. Esta no ha salido todavía. Sale ahorita en diciembre. Pero ¿de qué se trata? Esa es. Esa es. Un drama biográfico estadounidense dirigida por Reinaldo Marcus Green. Y de tenistas. De Venus. Ah, él es el papá de las Williams. Ah, es Venus el papá de Williams. Venus Williams. Y de Serena. Sí, claro. Y eso llora por esas muchachas. ¿Verdad? Pero ellas en algún momento se hastiaron de su padre, ¿no? No, yo me limito a decir que él lloró hasta que volvió a Serena la más campeona de todas. Él no hizo la última parte, Serena tomó sus responsabilidades. Claro. Es la vida de Richard Williams, que es el papá de ellas. Padre y entrenador de las Pero familias. llora con las niñas. ¿De en verdad? Cada escena se botan a llorar. Pero tenían una piscina de lágrimas naturales. O sea, la gente se nadaba ahí. No, es que es pequeña, pero una piscina de niños. A llorar y después se tiraban en sus lágrimas. Y lloraban. Es el bodrio del chico. ¿Pero romantizan al papá de las Williams? ¿O? No, en la historia de las niñas, cómo llegar. Sí, pero es romantizado, por eso digo. Nico, con decirle que en el corto, el teaser, la mía. Le dije a mi pareja, aquí me meten con un fusil en la cabeza. ¿De verdad? El llanto de era todo... Es que Will, mira esto. Will es muy llorón, ¿no? Will no llora mucho. Sigue, salvo en El Príncipe del Rap. Sigue el viaje de Richard Williams, un padre imperturbable que contribuyó a la crianza de dos de las atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos, quienes terminarán cambiando el deporte del tenis para siempre. Y ahora Jake Gyllenhaal en el thriller de Netflix que The Guilty con sus tics. No, acuérdense que el cine él prepara 3 tics por película. Bueno, tranquilo. Donde hace la historia de un operador de 9-11 angustiado. O sea, es que claro. Usted me avisa yo qué camino puedo tomar. ¿Qué camino tomo? Y el camino es donde Don Moisés, donde venden los... Hombre, donde Don Misael. Donde Misael, porque yo creo que ahí no, nadie llora. Ya todo el mundo sale contento porque es lo que él tiene. Aquí eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Si tómalo o déjalo, como decía más mi amigo. Elegantes, busque unos establecimientos con más estrellas Michelin. Aquí no tenemos ni siquiera reporte de que existimos. Exactamente. Y así estamos bien. Con muchos cuentos, Nicky. Muchos cuentos. Sí, muchas historias. Lleno de historias, Diego. Muchos. 5:30. Bueno, Emilio, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? Bien. Hoy es martes y siento que es viernes. ¿Por qué, hombre? Por ese clima. ¿Pero qué tiene que ver el clima con el viernes? No, es digo. Que estoy con la chica que me ayuda en la casa. Estoy sentado con Cocosete, que está lindo porque fue intervenido. ¿Qué le pasó? No, es que parecía en serio... No. No lo... Hace años. Cocoseta. Y entonces me duele es que ella me dijo, bueno, me voy ya. 4. Suerte. Sí. Y fue a buscar sus corotos. Sí. Y del paso de buscar sus corotos a salir, el cielo cayó en pedazos. Sí, yo sé. Y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Pues me dijo, lo de siempre, nada. Esperar aquí como una idiota. Oh. Hasta que sean las 5 de la tarde para salir a buscar y a guerrear mi transporte. Y eso pasa aquí, porque no tiran el aguacero. Pues eso toca hablar allá arriba, pero usted sí, sabe. Sí, pero que lo tire a las 2 de la tarde. No, que lo tire a las 12 cuando todo el mundo está ubicado. No, porque a las 12 todo el mundo sale a almorzar. Sale a bueno, almuerzo. A las. O a la 1. A las 2 cuando ya. 10:30 de la mañana, volvió a la buena oficina. Hora. Buena hora, pero cuando lo tiran a las. Estifa a las 4. Sí, es que a la hora que uno sale. Pasó lo mismo. De trabajo, o sea, de. Yo hoy pido disculpas a los oyentes, pero llegué muy tarde. Pero. No fue livianamente bien. Ah, bueno. Porque estamos con Emilio. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y el cielo caía, pero en pedazos. Claro. Caían fragmentos. Pedazos. No, caían vainas azules de gas de la atmósfera. Claro. Humeantes con estalactitas. Fuego. Y óigame, terrible el tema, ¿sabe? Sí. Y me dio mucha tristeza con ella porque me dijo, es que me pasa todos los días. Y yo preparo todo Y claro, si se va a las 3 de la tarde es un poco temprano. Sí, no, exacto. Entonces a las 4 ya está agarrando todo su equipaje. Sus corotos. Su ligero equipaje para tan largo viaje como Nino Bravo, ¿no? Ídolo Nino Bravo. Un beso y una flor. Claro. Y no, y ahí le tocó aplastarse. Y yo le calculé y yo salí de la casa a las 4 y 24. Llegué a las 5 y 8. Sí. Pero es que estaba muy pesado. El tráfico estaba pesado hoy. No, porque es no, que en general estuvo cuando pesado. Cuando hay charcos, la gente, hay dudas. La gente maneja más lentamente. Y cuando hay dudas, hay errores. Sí. Y cuando hay errores, hay tropiezos. Y cuando hay tropiezos... Hay accidentes. Hay accidentes y cuando hay accidentes, hay heridos. Y cuando hay heridos, hay muertos. Es que es muy larga la cadena. Bueno, tranquilo. Yo no tengo más que... Una larga cadena de errores. Mire, está llorando, mi amor, no fue con culpa. No. Sí, está llorosa. Está toda ojiaguada. Está llorosa, ojiaguada. ¿Estás enferma? No, ya no. Ayer estaba enferma. Uy, hoy ya estoy. Tenías unos turupes aquí, parecías... Te parecías al Canelo Álvarez. No, ya estoy bien, ya estoy bien. Ayer sí estuve muy indispuesta, pero ya bueno, estoy perfecta. Emilio, nuevamente sí, voy a tratar de enfrentarte. ¿Bien? ¿Enfrentarme? Con música, me parece lindo. Tema del día, okay. Nicolás. Mire, el tema del día de hoy... En los originales es qué personaje colombiano realmente merece que se le publique una biografía y qué título le pondrías. Yo Andrés López y le pondría Genio de Genios. Ya, no más. Genio de Genios. Prólogo por Nicolás Samper. Sí, Nicolás Samper sí. Escribe. Conocí a Andrés en la sopa de letras y mi mente quedará clavada de amor por él. Yo me imagino esa primera. La segunda que pondría es... Juan Esteban Costaín, todo se lo debo a Nicolás Samper, se llama el libro. Se llama el libro, sí, eso es verdad. Y lo escribe Juan Esteban. Claro. Claro, pero todo en inspiración y homenaje. No permitiría que nadie lo escribiera. Otro es... ¿Y si tú escribieras un libro como sobre Nicolás, cómo lo llamarías? El ladrón de emociones... 2.0. El ladrón de emociones de 1 a 2, es todo lo que puedo decir. Si le pregunta qué es uno y qué es dos, queda en la imaginación. Claro, es parte del ejercicio del lector, es trato del es el lector. Es el extracto, que toma el lector de la palabra. Ah. Pero no puede ser 5 o 6. No le comen una. No, tranquilo. Mira, orando, riéndose. Uy, tengo unos cuentos, pero ¿sabes qué? Me tienen que dar dinero. Oiga, y no pude sacar plata. Usted es que lo que me hizo anoche fue terrible. Pero pues no eso tengo sí, un céntimo. ¿Para qué confía en mí? Eso sí es problema suyo. ¿Para qué confía en mí? Es problema suyo. ¿Para qué confía en mí? Mi historia por Nicolás Samper. Yo no le dije. Así se va yo. Yo le advertí pilas. Invito a nuestros muchachos queridos, oyentes o adultos, a que nos escriban. Pido disculpas por llegar un poquito agitado, pero es que llegar tarde es terrible. Y llegar a encontrar un puesto que no es de uno. Usted me llegará a su casa, que el sofá se lo han cambiado, puesto. Está en el baño. Exacto. ¿Usted me entiende? Y el computador no está. Ah, es que usted es zurdo y usted... Es que no puedo. ¿Usted me ayuda un poco? ¿Me ayuda? Sí. Solamente en la parte inspiracional. Ok. Porque la parte técnica... Es que eso es muy chimbo, ¿verdad? No. Vamos con música y ya. Ok. Bueno... Pues por estos días la serie de Luis Miguel en Netflix vuelve a ser noticia. Oiga, por sí. Lo que ya está en su tercera y última ayer temporada. Ayer vi el capítulo 1 de la temporada 3. Y voy a recordar una canción de esa época. En esa temporada hacen mucha alusión a un disco que él hizo que se llamaba Nada es Igual. Uh-huh. Que tuvo unas canciones muy famosas. Tuvo Dame, tuvo Cómo es posible que a mi lado... Estaba el tema Sueña, que era la película El Jorobado de Notre Dame de Disney. Pero esta canción fue una de las primeras que sonaron en la FM. Es de ese mismo disco. No fue un gran éxito, pero siempre me ha gustado. Esto se llama Todo por su amor. La FM en Cali, 98.5. Prepárate a vivir un momento 10 con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. bueno, Momentos 10 es esa película que le están dando una bomba impresionante que les conté, que es la película Spencer, que es la película de Diana. Dirigida por Pablo Larraín. Larraín, yo le digo Larraín, yo no sé, yo creo que es Larraín. Y él hizo también Jackie. Yo no sé cuál es más mala de las dos para mi gusto, si Jackie con Natalie Portman, porque son películas todas depresivas, siempre andan mal. Lady pasó sus buenos ratos allá en la realeza. Tuvo sus momentos. Tuvo dos hijos allá. Y, pues no sabemos si el pelirrojo es hijo del capitán ese del ejército o del otro man, pero... Claro. Pero a Lady la ponen, o sea, yo les conté, es una película donde ella habla solo con ella misma y con la servidumbre de la mansión. Y no tiene sino un diálogo con Carlos, sí, y un diálogo con la reina de 30 segundos cada uno. Y listo. Y el resto mira al horizonte y baila sola en tenis. Yo esa película no la entiendo. Bueno, pero... No, pues yo sé que es chévere y que es con el pueblo y todo, y que por favor ella quiere ser como el mesero. Pues no, no. Ahorita no se puede porque tú estás en la casa de Windsor. Claro, entonces intentemos, pero llega tarde a todas partes. El otro tema que desarrollan muchísimo es la bulimia. Ok, ¿ya fue bulímica? Uy, pero pues fue terriblemente bulímica. Pero Momentos 10 porque es un momento de éxito para Pablo, que hizo otra película nominada al Oscar que se llamaba El No. Que es la historia de García Bernal. Que es la historia de que a Pinochet le tiraron el no en un plebiscito, sí, y lo liquidaron por primera vez después de muchos años. La campaña desde el 73 hasta el 90 duró la dictadura y entra Patricio Aylwin como presidente de Chile. Pero es que yo, ¿para qué hablo si tenemos estas eminencias en la mesa? Por eso. Es que... Entonces la pregunta es... Que si no hay es, contexto... Pero... Es importante yo fui tener contexto. Con mi esposa y vi la película. Sí. Y eso comenzó Momentos 10, porque a mí, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Y voy a leer un artículo del Tiempo hoy. No sé si está el Tiempo hoy por acá. Aquí está. Y es la gente que hace cine de afán. ¿Cómo así? Clint Eastwood. Eso es, mire, eso es despacito, eso empieza así, despacio, así, despacio, despacio. Y esta película arranca, pero... ¿Lentamente? No, es que ella llega... Pero es que como Roma, ella ¿o qué? Llega y dicen, la están esperando en el comedor la reina. Sí. Y ella dice, ya voy. Y se arregla, pero se siente mal de ir y todo. Y es el drama de ella bajando a la media hora. Y llega y ya están limpiando. ¿Ya? Es una cosa de locos. Navi, es que la historia es solamente un fin de semana, María Juli. Uh-huh. Es el fin de semana del 24, 25 y 26 de diciembre del año 1991. Uh-huh. Día 24, ellos dan los regalos el 24. Uh-huh. Y los hijos de ella le dicen, mamá, ¿por qué no como todo el mundo el 25? Claro. Porque es que allá en esos países se usa el 25. Sí, en la mañana, sí. ¿Ok? No. Entonces, ella llega a los lugares y ya no hay gente. Y va y se acuesta otra vez. Uh-huh. Y habla con los niños. Y al otro día, que la mesa está servida, ¿no? Que ya comieron. Y baja ahí. Y solo se ve cuando ella se para y va al baño a sus temas bulímicos. Sí. Todo esa es como a 100 metros por hora. Sí, y densa, me imagino. No, porque son paisajes y vainas. Y ella ve un chivo y dice qué lindo, y lo abraza y le da besos. Ah. Y una parte de la película es que a los niños, al mayor, le dicen, bueno, hay que cazar faisanes, ¿no? Uh-huh. Primero platos, pero mañana vamos por los de verdad para servirnos los de banquete, ¿no? Claro. El faisán. Restaurante San Martín al lado del Hilton. Hombre, magnífico. Pero ella se afecta porque ella es sensible, es una ladrona de emociones. Uno, dos, no se te olvide, uno, dos. Y ahí se nos pasa el tiempo 2 horas, pero al final... O sea, es lenteja. Pero al final, que es el momento 10, es que le digo a Katy, ¿cómo te pareció? Bueno, sabes que me retracto de todo. ¿Qué película con un fondo tan divino? Yo me quité las gafas, las Se levantó. Me paré y le dije, nos vemos más tarde. Nos vemos en el más allá, allá, dice uno. No, en el más allá, yo no me voy a morir por esta nena. Y la chica, eso sí, ¿para qué? Kristen Stewart es la de Crepúsculo, ¿no? Sí, claro, fue la protagonista. ¿Cómo decir, lo hace? ¿Cómo lo muy hizo? Buen papel. Es que ella es una gran actriz. Ah, no, pero es que si todo el mundo sabe. No, pero tranquilo, hombre, cálmese. ¿Pero para qué me pregunta cómo lo hace si sabe que es buena actriz? No, una cosa es ser buena actriz, otra cosa es hacer bien un papel. Hasta Confucio hizo mal las frases. No, ella es que vamos mal, pero perdón. Me acaba de regalar esta mujer. Uh-huh. Tengo que hacerlo al aire. Uh-huh. ¿Qué? Porque en momentos 10. Son pocos los que entienden el valor. Momentos 10. Y yo he sido muy fanático de estos productos mexicanos y tengo una buena colección de tequila. Uh-huh. Pero ya cuando uno entra al mezcal, ya da un pasito. Y cuando es artesanal, da dos pasitos. Y cuando se llama espadín, ya uno no sabe qué pasos son, porque ya esto puede ser algo. Y el sitio donde está hecho, Oaxaca. Claro. Uno de los lugares más bellos de México. Y la, mire la facha. Es que estoy lindísimo, que me lo tomo ya. Lindísimo. El problema es que acá no se puede tomar licor. No. Porque no es sancionado. Y puede ser despedido sin importar sus condiciones ni la importancia desde el ser dentro de la compañía. No es correcto. Sin contemplaciones. No sé si estoy muy largo, creo que estoy muy... ¿Le parece? Pero son momentos 10, entonces está bien. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con arepazos. Este es de cortesía de World Culture Lab. A ver. Mucha suerte y hay solamente 20 segundos. Esta vez sí no pienso dar un milímetro más. Y es doble. Uh-huh. Tu cuerpo, este es para mí es una de las mejores frases que hizo Tony Bourdain. Uh-huh. Un gran... chef francés, sí, claro. Que se colgó y se ahorcó. Sí, se suicidó. Estaba deprimido. Tu cuerpo no es un templo, es un parque de diversiones. Uh-huh. Nota, yo 10. Sí, 5-9. Es que si cuento de que tu cuerpo es un templo. Yo sí creo que el cuerpo es un templo. Yo también. Hay que cuidarlo. Es sagrado, es el único que uno tiene. Tu cuerpo no es un templo, es un parque de diversiones. Disfruta el paseo. ¿Y sobre quién es el libro? Tony Bourdain. Está muy bien. 0-1. Sí. ¿Cuáles son los tres países que Anthony Bourdain más repitió en todos sus episodios y viajes por el mundo, exceptuando Estados Unidos? Tres países. Los pueden poner uno tal, dos tal y tres tal. Voy a darles 40 segundos. ¿Cuáles son los tres países que Tony más repitió en sus episodios y viajes por el mundo fuera de Estados Unidos? Número uno, tal país. Número dos, tal país. Número tres, tal país. No hay más. Ay, música, música. Menos mal porque se rompió otro Póngalos en orden. Yo leo en orden. Sí, no, yo los puse ya en orden. Tal, tal y tal. Se acabó el tiempo. Y Orlando se lo va a perdonar, pero tarde. Tarde, papito. Tarde, papito. Bueno. ¿Cómo decía mi abuela? Bueno. Orlando, China, 1, Perú y Argentina. Creo que nunca fue a China. No, pero no sabemos. Y creo que nunca fue a Argentina. No, sí fue, una vez creo. María Juliana, número 1, Tailandia. No, es una buena idea. Número 2, Japón. Y número 3, España. Y Nicolás Samper, número 1, Japón. Número 2, Italia. Y número 3, Francia. Lo va haciendo trampa, es que está muy moledorcito. No me digas que Francia porque la cambié. Me muero de la rabia. No, Francia sí porque él es francés. Descendencia francesa. La respuesta correcta es... Número 1, Japón. Número 2, Italia. Y número 3, Francia. Ah. Bien. ¿Quién lo dijo? Usted. Yo había dicho Francia. Al otro Jaime le dije Francia y después la cambié. ¿De verdad? Perdón, Nicolás. Nico dijo, dijo las tres, ¿no? No, no, no. Dos. Emilio. Lo dije yo sin punto. ¿Sí? 10 para Emilio, chapó para Emilio. Los originales. Menos 2 para, perdón, menos 1 para Orlando Rivera. Pero entonces, ¿qué dijo Nico? Ante los logros. Pero si no dijo Francia, Italia, dijo Japón. Inglaterra. Cuando. No, es un animal. El sombrero. Ah, es que no te leyó, no te había leído. No importa. Y María Juliana tiene Japón. Los originales. Y Orlando, pues puso China, Perú y Argentina. O sea, bueno, pero. No puso Colombia 10 capítulos. Pero hay buenos alimentos. Bourdain, una vez no le preguntaron en dónde sería su última comida y él dijo que con gusto lo haría en Tsukibayashi Giro. Sí. No, esa no fue la pregunta y no me dañes la segunda pregunta del arepaso. Porque me estás dañando la pregunta. Pero yo. Usted sabe, Nicolás, que yo soy tranquilo ante tanta emoción, ¿no? Entonces, número 1, Japón, 10 episodios. Hartas veces, número ¿no? Número 2, en Italia, 10 episodios. Y número 3, en Francia, 9 episodios. Sí. Número 4, Vietnam, 8 episodios. Uy, harto. Y número 5, China, 8 episodios, pero no estén los tres primeros. Y número 6, Brasil, 7 episodios. Segunda pregunta. ¿Puede ser país o ciudad? ¿Estamos claros? Sí, señor. Alguna de las dos, listo. No, puede ser o país o ciudad. O sea, puede ser variado. Primero tal, a él le preguntaron. ¿Cuáles son sus países o ciudades favoritas después de recorrer todo el mundo? Número 1, número 2 y número 3. ¿Dónde? Para, porque empiezan que no entendí. Donde el número 1 puede ser un país o una ciudad, el 2 una ciudad. Okay. ¿Ya está claro? Sí, señor. Música, maestro. Busque bien en internet. No, hombre. No es fácil. ¿Ya van 40 o solo 20? No estuvo mal, estuvo pésimo. Sí, pésimo. María Juliana, pésimo. Pésimo. Y Orlando, mi sueño, mi admiración, pésimo, perdón. No, en serio, así de pésimo. Mal. Pésimo. Y Emilio, pésimo. No, uy, pero se pudrió todo. Déjelos. Primero es un país. Ajá. Anthony Bourdain repitió y una y otra vez que Vietnam era su lugar favorito en la tierra. Amo a Vietnam. Me encanta ahora y me encantó desde el momento en que llegué por primera vez. La comida, la cultura, el paisaje, el olor, todo es inseparable. ¿Alguien dijo esa? Nope. Nah. No. Número 2, Beirut. En el Líbano. Es la París de Oriente. Era. Es que ahorita no vaya por allá. Está difícil la Tony, cosa. Tony, no vaya por allá, no hay luz. No está fácil, sí. No vayas, Tony. Pero tu deceso hace honor, bueno, a lo que pasó. Tranquilo. Es la París de Oriente. ¿Qué más se puede pedir? Me enamoré de esta ciudad en la peor situación posible. Ah, sí, vio porquerías. Sí, le tocó calle. ¿Alguien dijo Beirut? No. Yo no. Y número 3, Lyon, Francia. Ah. Estuve ahí a 250 kilómetros. Cerquita, sí. Yo estuve en Bordeaux. Sí. El corazón culinario de un país extraordinario, ciudad maravillosa, encantadora. Y lo último que les preguntaría es si ustedes recuerdan, pero ya, no dar ningún punto fuera de concurso. Porque ante tal ignorancia del pensamiento de Tony, mejor dejarlo. Es mejor no torear, de acuerdo. Y él, ¿se acuerdan que le preguntaron a él si usted fuera a morir al otro día, qué comida se echaría? Y se acuerdan que dijo, ¿no? Es parecida a la respuesta de Emilio, pero no es así. Entonces, yo me llenaría de uni, erizo de mar. ¿Te acuerdas? No, pero me miran, pero ¿no te acuerdas? Sí, había habido yo esa historia. Pero como si tú no trabajabas acá. Corrijan a María Juliana por mentirosa. Déjela, hombre. De pronto. Sí, porque Anthony Bourdain, hemos hecho varios arepazos y hemos hablado de él muchas veces. De Tony. No le digas a Anthony. Tony. Correcto. Es que Tony es ídolo, amigo. Toñito. Tanta confianza. Toño. Uy, pero nos fuimos lejos. Qué pena, hermano. Siempre embarrándola. Despegamos. ¿Debemos alargar o estamos bien así? ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Igual, ¿no? A ver, ¿qué novedades? Este último no pasó nada, ¿no? No, estuvo todo pues tranquilo. Pues yo quería darle 5 puntos a María Juliana, pero Nico no dejó. Es que no se ayuda, María Juliana. Orlando Rivera tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos 4. Sí. Y Nicolás Amper tiene menos 2. Pero Orlando ya está ya definiendo su camino, ¿no? El y yo voy detrás de Compostela. Y también detrás. Sí, sí, señor. Todos detrás. Está definiendo todo. Definiendo tu... ¡Ay, vecinos a continuación! ¡Ah! Lora Martínez con... Uy. Washington Tavares. Pero tranquilízate. Perdón, Robinson Díaz. Es que me Washington confundo. Washington Tavares. De verdad. Y Washington lo sigue llevando y lo sientan ahí a ver los partidos. Claro, grande, sí. Lo dejan ya en la casa. Deja al viejo, que es chévere. Pero lo llevan, pero es que ya el tipo lo tienen que cargar entre 4. No, déjelo. No, yo lo dejo. No lo dejan a él libre. Exacto, exacto. No me diga que ahorita el tipo está dirigiendo, le toca por... No, fresco. Bueno, Emilio, música, por favor. Listo, voy con un tema del nuevo disco de Leon Bridges, Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo.

Uy, no, pero este programa sí está muy mal. Yo no quisiera estar en otro programa así, no, con tan poco falta de información. Tranquilícese. Si me avisas con tiempo, busco la información. No, búscala con tiempo. Fría. Mientras tanto, Nico, yo sé quién sabe lo que tú no sabes. No, el mundo al instante. Piti. Mire, el mundo al instante, y hay una muy buena entrevista, la recomiendo, en el diario El País, con Hans Kluge. Él es el director regional de la OMS. Entonces le preguntan al hombre. Estaba preocupado, pensé que era el nuevo técnico del Barcelona. No. Que llegue Xavi. Oiga, le preguntan al hombre porque los casos de COVID, bueno, aquí en Colombia también están empezando a subir, se especula con la posibilidad de un cuarto pico. Pero en Europa uno supone que los asuntos de vacunación han ido más avanzados que en el resto del mundo. Entonces Jessica Mouso, periodista del País, se fue a hablar con él y le dice: bueno, cuénteme una cosa. Los casos de COVID en Europa aumentaron un 55%. ¿Qué es lo que está pasando? Y él da, que creo que alguna vez lo tocamos aquí, ese tema, hablando de Estados Unidos, la estabilización de las vacunas. No el aumento en las vacunas. No están creciendo la vacunación, sino que se ha estabilizado y se ha relajado la salud pública. 58.7 en USA. Bueno, fíjese. Pero los niños va a crecer más. Yo creo que 28 millones de niños no van a vacunar. Y ya hay una discusión de las vacunas de los niños afroamericanos porque los papás no quieren. No quieren. Claro, aquí también ha habido cierto escepticismo. Y entonces dice que uno de los peores males a los que se va a tener que enfrentar la sociedad es a los antivacunas y a la cantidad de noticias falsas que están alrededor de las vacunas y que generan, por supuesto, un terrible temor en la gente para la vacunación. De acuerdo a sus pronósticos, digamos, más pesimistas, Hans Kluge dice: para el 1 de febrero puede morir otro 500,000 de personas. Samira no está oyendo el programa. Siquiera. Sí, porque ayer estaba brava. ¿Qué, mi amor? ¿Tienes más desarrollo de la nota? Sí, entonces pasó esto con meme. Absolutamente. Pues ¿es una broma? La verdad. Es una broma, sí. No me parece. Pues a ver, subieron un meme de la novia de Jeff Bezos mirando a Leonardo DiCaprio derretida, por supuesto. Y empiezan a decir, le dice él, puede ser el hombre más rico del mundo, pero no puede ser Leonardo DiCaprio. A lo que Jeff Bezos le responde en su cuenta de Twitter con una fotografía, dice: Leo, espera un momento, quiero mostrarte algo. Y es una foto de Jeff Bezos en un cartel que dice: peligro, acantilado empinado, caída mortal. Claramente, pues eso ha desatado comentarios en las redes sociales. Pero Leo es así de delicioso. Leo es muy guapo. Que sí es así de delicioso. Delicioso. Orlando, ¿usted piensa que Leonardo DiCaprio es más sabroso que usted? O sea, es más suculento. Y mucho más que Jeff Bezos, pues, entre otras cosas. Claro. ¿O es que no le conocen su belleza? Eso está por verse, yo no digo nada. Cada cual tiene lo suyo. Cada cual tiene lo suyo. No solamente la belleza física, es todo. Es que hay cositas, hay unas parejas que uno ve que, uno, dice la gente, oiga, semejante tipo. Sale lámina de tipo con qué vieja tan fea. Ah, pero es que no sabe qué es lo que la vieja le está dando a él. O viceversa. ¿Pero qué le puede el tipo estar tan feo? Ah, es que lástima, hay mujeres que andan con feos, da. Pero es que el feo que tiene. Realmente plata. Es lo que le das. Es que no puede plata. Dar cinco cosas. No mucho. No, exacto. Sí, me estoy votando. Pero sí, quiero saber dos de ahí. ¿Qué es lo que le da, hermano? No es para entender. Quiero saber dos. ¿Qué viste el video? Que pensando en dos. Estoy asustado. Cinco. La plata. Chequera mata galán. Chequera mata galán. Claro. La verdad es que Jeff se ve como un perfecto orangután al lado de Leo, ¿no? Total. Jacqueline Sánchez se ve como la pareja de orangután. Lo está abrazando y lo está mirando así como. Ella no lo abraza. Lo está abrazando, claro. Lo abraza. Pero lo mira así como. ¿Y dónde están esos? ¿Soñadora o qué? ¿Dónde quiero esa boquita, no? Bueno. Ahora, Jacqueline Sánchez. Y como Nico, ve al hombre, es que. A ver, mire, ve, que es que es todo el día complaciendo. No, pero mírele. Uy, pero le cuelgan un balde en el cuello. Mira. Uy, está con un balde en el cuello la prima. Jacqueline. Y como dice nuestra sección, además, la plata es la que manda. ¿Qué es lo que dice Leo? Es que es frase genial. Puede ser el hombre más rico del mundo, pero no es Leo DiCaprio. Ser Leonardo DiCaprio. Exacto. Es que es perfecto. Ya, listo. Y él le manda un acantilado con un cuchillo así sangrando, ¿qué es eso? El hombre deja de ser así. O sea, muy bajo. Pero muy ordinario. Yo hago una pregunta ingenua. Es que Jeff es bajo. Yo hago una pregunta, pero yo hago una pregunta ingenua. Muy ingenua, según mi parecer. Con tanta plata haciendo Jeff Bezos, ¿yo para qué quiero ser Jeff, Leonardo? No, vamos ¿yo para a qué quiero ser Leonardo? Devuelve el tape, dice que Jeff. No, para yo, para nombre, ser Jeff Bezos, siendo Jeff Bezos, ¿yo para qué diablos no quiero ser Leonardo DiCaprio? Otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál es tu pregunta? Ya volvemos. Mi pregunta es, yo siendo Jeff Bezos, el hombre que es, ¿para qué diablos quiero ser Leonardo DiCaprio? Bueno. Leonardo DiCaprio tampoco está pagando las luces del apartamento para que le llegue más barato el recibo de la luz. No, es que no estamos hablando de eso. Es que el calvo. Es que el calvo. Ay, no me prendan el. No. Apaguen esos televisores. No estamos hablando de eso. Está bien. Tú con Leonardo y 200 millones. Hace hasta para vender. ¿Cómo? Sí. Pero es que el otro tiene 300 mil millones. Ay, de mala. Plata. Ya en ese nivel la plata es igual toda. Ya eso no después importa. De 200. Ya es igual toda la plata. Con 200 puede tener 5 casas y un jet. Exacto. Y con 3 mil puede tener 5 casas y un jet. Es que el le resto quedan 2.500. Exacto. Y con 300 mil puede tener. Es que como dice mi mamá, usted no puede tener 5 jets porque solo se puede montar en uno. Bueno, Nico. Vámonos con música, Emilio. Un día como hoy se lanzó en 1973 el primer álbum exitoso que tuvo Billy Joel. Y esta canción es la que lo hizo mundialmente conocido. Entonces me parece importante recordarla. Es la canción que le da nombre a ese disco. Aquí está Piano Man. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, grandes ideas. Bueno, dos grandes ideas, María Juliana, grandes ideas. Bueno, grandes ideas la que tuvo, por ejemplo, Foo Fighters, banda que por cierto va a estar en Colombia el próximo año en el Festival Estéreo Picnic 2022. Pues ellos van a estrenar una película de terror protagonizada por la banda. Llegará a los cines el 25 de febrero del próximo año bajo el título de Estudio 666. Esta cinta narrará el momento en el que el vocalista de la banda Dave Grohl y el resto de los integrantes de Foo Fighters se reúnen en un estudio de California para grabar su décimo disco. Vamos a ver, porque parece que pasan una serie de eventos desafortunados que van a arruinar sus planes. Ahí está. Grandes ideas con Pfizer, que reveló la semana pasada, no sé si lo hemos hablado aquí, que tienen una droga experimental para tomar. Sí, claro. Sí, que es el COVID-19. Y la empresa anunció nuevas patentes y están en las últimas pruebas para este tratamiento y comenzaría a mandar dosis al final del año. La compañía dice que este remedio oral que viene de una combinación con una pequeña dosis de una droga contra el HIV, el HIV, ritonavir, puede reducir las hospitalizaciones o muertes en un 90%, de acuerdo a resultados preliminares que incluyen 800 personas no vacunadas con un moderado COVID-19. A mí me parece una gran noticia, porque pues los resultados son absolutamente tremendos. El nombre experimental que yo sugerí que le pusieran es PF07321332. ¿Y lo aprobaron? Les gustó el nombre. Y es un nombre muy sonoro. Me agradecieron. Se parece a Polonius 126. Grandes mucho. Ideas, sin duda. Grandes ideas. O sea que ya la gente que no le gusta que la chusen. Claro, se toma su pastillita. Son, creo que son 5 días seguidos. ¡Pim! ¿Cómo es que es? ¡Pim, pim, pim, pim, pim! Y listo. Y queda impecable. Grandes ideas. Grandes ideas, Nikito. Bueno, grandes ideas, y es la que se está rumorando sobre Leonardo DiCaprio. Ahora que hablábamos... Cuando se rumoran cosas, se bromea también. No, no, no, tranquilo. Bueno, mire lo que pasó. Leito DiCaprio, déjenlo tranquilo. No, pero es que sabe que están haciendo la posibilidad, o existe la posibilidad, de que se haga una película sobre Jim Jones. ¿Usted recuerda a Jim Jones? ¿El hermano de Elton Jones? No, pudo ser, pudo ser. El tío de Quincy. Jim Jones, en el año 79... crea una... El primo de Billy Martin Jones. Este no fue tan Billy Martin, quedó en la historia, Jim Jones. El hombre llegó a Guyana. Asesino, ¿no? Llegó a Guyana. Déjelo. Y dijo, voy a hacer una secta. Ah, ya me acuerdo. E hizo el templo del pueblo. Pero mató a 400, ¿no? 979 personas en lo que se considera que el suicidio colectivo más grande de la historia de la humanidad. ¿Cómo fue que se murieron? ¿Se ahogaron? ¿No? ¿Se acuerda? Es que ¿Se prendieron CO2? ¿O? No, parece... ¿No se acuchillaron? No, hubo gente que... O sea, tú me das, yo te doy. Hubo gente que terminó, porque es que lo que... Digamos claro, que es lo que eso es tenebroso. ¿Ese fue Jim Jones? Sí, ese es el reverendo pastor, Jim Jones. Sí. Ay, pero yo pensé que eran como 400, ¿murieron no, más? 979. Es el suicidio colectivo más grande. ¿Y yo para qué leo estos libros? Del que se tenga noticia. ¿Para qué leo esto? Y de hecho, porque mucha gente, o muchas de las relaciones, lo que hace finalmente Jim Jones es que crea una secta donde arma una congregación, pero arma también una congregación y un ejército que lo defendía él en Guyana. Y un periodista se pilla el asunto y dice, aquí está pasando algo raro. Se da cuenta de los maltratos y va y entrevista a Jim Jones. Y cuando el periodista se va a ir de Guyana, lo asesinan. Entonces la embajada de los Estados Unidos dice, pilas, que aquí te está pasando algo raro. Se van a donde Jim Jones y Jim Jones ordena a toda su... Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre. No, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Congregación que se suicide. Bueno, ese es el papel que está muy cerca de interpretar Leonardo DiCaprio. Un papel muy oscuro. ¿Y él hace de Jim Jones? De Jim Jones. Mataba. ¿Entonces que era un hombre blanco? Sí. ¿Puedo decir algo mejor? Bueno, vamos a primero leer tweets, si le parece, Nicky. Dele. Jim Jones, no voy a decir nada porque me acuerdo perfectamente de Jimmy. Y era todo estiludo, con gafas oscuras. Con gafas y todo. Oscuras, sí. ¿Por qué no lo dejan? ¿Y él murió? Ese día, en el 79. Pero él se suicidó. Sí, claro. Bueno, por lo menos tenía principios. ¿No? Bueno, 78, tema 78, me dice María Juliana. Tema del día: ¿qué personaje colombiano realmente merece que se le publique una biografía y qué título le pondrías? Guillo Arango. ¿Qué dice Guillo? No. Ah, Mac pondría Guillo Arango, Crónicas de Porcelanicrom. Por Nicolás. ¡Uah! 5-8. Mi libro sería, dice terrescribiente Andrés López, de pelota a bodrio. ¿Cómo no innovar volviéndose un pesado? Por Nicolás Samper. 5-4. Una biografía sobre Jaime Rodríguez. Este sería el título. Banca y obra de Jaime Rodríguez. No, tranquilos, hombre. 7-4. Tranquilo, tranquilo. La biografía de Eva Rey en su gran libro El Huesito Matador. 0-1. Sí, 0-1. El Fantasma de la Noche, de Gaviota Halcón Maltés. ¿Cómo Orlando Rivera se ha convertido en un todero por Jaime Sánchez? ¿Cómo? Jamás escribiría esa novela. Bueno, tranquilícese. una biografía de Diomedes Díaz. Bueno, deje, tranquilo. Y parafraseando al señor Ordóñez, me gustaría que se llamara esta biografía Entre porro y porro, entre pase y pase. 0-1. ¡Malo! Uy. Propongo un tema del día: cosas incómodas de la cotidianidad que solo conoces por ser mujer o por ser hombre. Cosas cotidianas incómodas que solo conoces por el simple motivo de ser mujer o ser hombre. Pero hay alguna diferencia ante eso. Ha sido negada. Sí. ¿Sí te parece? Pues puede haber unas que sean exclusivas de las mujeres y otras exclusivas de hombres. Otra vez hablar de cómo Moisés abrió ese mar y toqué pereza. Pero además, hola, feliz martes. Al personaje colombiano que debería publicarle una biografía sería a Emilio. El título: El niño prodigio de la radio. No, yo. El niño ya tiene 31 años, pero gracias. No, pero me voy ya. Gracias, mi amor. Envió prueba definitiva de que el caserito Harry es hijo de James Hewitt. Pero dejemos de la... Son las mismas pruebas de siempre. Es que es vaciado, ¿no? Es igualitico, sí. A ver. Falcao García, el poder del tigre. No digo nada. ¿Qué? No digo nada. ¿Qué va a decir? El poder de lesionarse. Es que los tigres, ¿sabes que se lesionan mucho? No. ¿Qué les pasa? No se lesionan. Los dientes, los colmillos. No, se lesionan las paticas cuando cazan. Gran enciclopedia ilustrada, Gris Olex, tomo 65, fascículo 11, Yo me llamo. No entendí. Amando a Jorge, odiando al casero, escrita por la tierna sobrebarriga de Anita Domínguez. Uno del caserito Cárdenas que se llame Ay. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Oiga, no hay un tema del día en siempre. Que no le saquen. Pero siempre lo mismo, que me encanta. Tiene tanta piedra o envidia. Eso es muy, sí. Pues también. Porque está muy bien ubicado con sus claro, abejas. Y con su lomo fino. Y ya, hermano, la de Nicolás, vivir recordando. Bueno, Emilio, ¿tienes música o no? Sí, claro. Tengo ahora esta canción de un artista nacido en Riverside, California, en el 2016, por Travis Mills con T.I., nació en el 89, la canción es del 2016. Por Travis Mills y T.I., aquí está Young and Stupid. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe, gente segura. Gente segura, María Juli. Cuéntanos qué sabes y de qué estás segura. Bueno, todo lo que tiene que ver con Apple. Hace muchos años, cualquier producto que saca Apple es la panacea. Y también los primeros productos, pues uno de los pocos ordenadores que quedan de la compañía fundada por Steve Jobs, el Apple I, es decir, el primer computador, sí, claro, el primer producto de la compañía, va a salir a la venta esta semana en una subasta que, según dicen los expertos, podría alcanzar los $600,000 en Estados Unidos. ¿Y cuál es el precio inicial? ¿Se sabe? $1. No se sabe cuál es el precio inicial, pero calcularon más o menos a cuánto pueden llegar las ofertas. Ah, pero ¿cuál es el precio inicial? El asking price, el precio con el que se inicia la subasta. Yo pensé en cuánto lo vendían, ¿no? $1 en su época, ¿no? Ah, no tengo ni idea. No, ¿cuánto valdría? Pero es que tú eres toda... Sí, no, la subasta empieza en tal. Exacto. Siempre dicen. La casa de subastas se llama John Moran Auctioneers. También mencionaron que este computador está en perfectas condiciones, es decir, es funcional. Esa es la curiosidad que me da, ¿funciona? Sí, funciona. Claro. Cuenta con muchas piezas originales y funciona perfectamente. Precisamente antes de que comience la puja de manera oficial, ya han recibido dos ofertas. Ellos no, digamos que pusieron o setearon como un precio inicial, pero ya han recibido dos ofertas de $250,000 por este ordenador, $250,000 cada una. Fue fabricada hace 45 años este computador y es una de las 200 unidades que Steve Wozniak y Steve Jobs probaron y diseñaron junto con Patty Jobs y Daniel Cotley en la casa de Jobs. Cuando estaban en el garaje, ¿se acuerdan esas fotos que estaban ellos en el garaje comenzando la empresa? Bueno, este fue uno de los primeros computadores que ellos sacaron en esa época cuando recién comenzaba la compañía. Tremendo. Bueno, gente que sabe, gente segura con Joe Biden, así ustedes no lo crean, pero todo el mundo está temblando en Estados Unidos porque a partir del 4 de enero la mayoría de las grandes empresas de Estados Unidos exigen la vacuna completa. Claro. Contra el COVID. Y eso está generando muchos problemas porque mucha gente no la tiene. Dice que en la policía de Nueva York hubo varias salidas porque se hizo un escaneo de cómo se hacía finalmente, si tenían o no la vacuna, y se dieron cuenta pues de que había varios que no tenían la vacuna, así que el escaneo fue muy efectivo. No, pero el tema es, Nicolás, que mucha gente no tiene las dos vacunas. Claro, pero hay gente que no tiene ninguna. Es correcto. Y salieron de varios policías de Nueva York por esa causa. Esta niña que trabaja con Robinson Díaz en la telenovela, pregunto, ¿quién es? Porque me parece muy atractivo. ¿Dónde? No él. El flaco Solórzano ya nos tiene un poquito... No deje, hombre, al flaco. No, eso es igual que Jaime Agudelo. Toca dejarlo. Hombre, ídolo flaquito. Pero reposó. No, por eso, tranquilo. Reposó en la gloria de sí, Dios. Sí, la gloria de Yahvé. No estoy pidiéndole eso al flaco, sino que no. Claro que estamos en una repetición. Es que el flaco salía en todas las novelas. Sí, claro. Gente que sabe, gente época segura. Sin duda. La FM en Medellín, 106.9. Y vamos a continuar ahora con la banda inglesa, la banda de Roger Hodgson, Supertramp, con un tema de su álbum Crime of the Century del 74. Este es uno de los grandes clásicos de ellos y se llama Dreamer. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Ustedes saben qué es normalizar o legalizar activos o pasivos inexistentes? No. Es cuando tú tienes un poco de plata que nunca has dicho que tienes en tu patrimonio. Ajá. Claro. O cuando tú pones que tienes unas deudas que nunca has debido, que eso baja el patrimonio. Uh-huh. Y el patrimonio siempre pues ha tenido un costo. Y ese tipo de cosas que la gente ha escondido en todo el mundo, incluyendo en Colombia, pues tienen un costo fiscal. Desde el año 2015 han dado la oportunidad a los colombianos de normalizar, de legalizar, sí, que es un buen movimiento de la DIAN, me parece, sí, y muy acertado en términos de ingresos para el país en pago de impuestos. Desde ese año a hoy, porque queda una normalización, no sé el mes exacto, pero es el próximo año en el primer semestre, uh-huh, en donde las personas que tengan activos en el exterior o acá o en donde sea, o pasivos inexistentes que restan a los activos, pues puedan pagar el 17% de eso y dejarlos ya establecidos en sus declaraciones. Claro, ya normalizados, digamos. Porque si la DIAN por alguna razón encontrara esos activos, que es el caso de los Pandora Papers, que muchos son falsos, tienen problemas. porque muchas de las personas estaban legalizadas o no son residentes fiscales en Colombia, pero los que encontraron eso pues tienen que normalizar, porque la, claro, la DIAN le da la oportunidad a la gente de normalizar pagando el 17, que es alto, pero el 17 versus si es, claro, encontrado un patrimonio de esos, cobran el 200%. ¿Qué? Sobre el valor de lo que usted no pagó. Uy, no, y eso con las multas y todo, termina uno perdiendo todo, todo el patrimonio. Y más. Digamos, claro, que creo que da como así, a menos de que usted lo tenga hace, no sé, no sé, es que no, pero si lo tiene hace 2 años o 3, se puede enredar. Pero es una oportunidad buena de la DIAN, aunque los expertos dicen. ¿Qué dicen? Que ya no es sano recurrir tanto a esta alternativa, que la que van a hacer en el 2017 debe ser la última. Y han hecho muchas, al 10, al 12, al 10, 11. Han modificado el porcentaje. 12, 15, y esta es al 17 de la nueva reforma tributaria. Okay. Es decir, Nicolás, esas fortunas que usted tiene en las Bahamas. Claro. Usted dice, hay que normalizar. Hay que decir, qué pena, yo tengo 50 millones de dólares, aquí pago 17%. Exacto. Y se queda con 50 millones menos el 17%. Menos el 17%. Y yo lo felicito. Pues hombre, yo porque creo que porque sigue siendo mejor. Un hombre rico. Lo que pasa es que no ve usted dónde tiene 50 millones de dólares en Bahamas. Ese es el problema, yo no podría normalizar nunca ese dinero. Shakira, que está en problemas así, con está España, envainada con eso. Eso allá no existe ya. Entonces sí, ella sí tiene un problema real, y esto generalmente también, en, no sé qué tan exacto sea en Colombia, pero eso se vuelve penal. Y Shakira puede enfrentar un tema penal. Claro, o sea, la gente en España nunca van a la cárcel. No, pues es difícil. Pero lo algunos que pasó van a la cárcel. Que... Isabel Pantoja fue a la, fue 2 años a la cárcel. Fíjese que los jugadores del Barcelona y Real Madrid estuvieron metidos en cosas similares y nunca fueron a la cárcel. O sea, lograron... Páganos, yo no sé. Sí, exacto. Bueno, usted paga, yo no sé. La pregunta es cuántas personas desde 2015 se han acogido a legalizar o normalizar activos o pasivos no existentes. ¿Cuántas personas colombianas? No les voy a decir plata ni nada. Más música. ¿Les puedo decir dónde está eso? Nico. Primera página del Tiempo de hoy. Lean la primera página del Tiempo y son los dueños. Y es que en digitales vienen chino o francés, pero o qué. No sale la misma de la primera página del Tiempo. Ya se acabó. No acepto más tiempo, gracias. Es que esta mujer nos dejó como turuletos, ¿sabes? Sí, a mí me dejó absorto. Nicolás 3.500, Orlando 200.000, María Juliana 100.000. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Nico, menos uno para Orlando. Bien, una vez. Ya salimos de eso. María Juliana, muy en mal. Los orígenes. 26.750 personas. ¿Sabe cuánta plata representa eso de lo que normalizaron? Sumando activos. Que no estaban registrados acá o pasivos que eran falsos, es decir, que es que Orlando me debe 3 mil millones y no es verdad. Sí. 27 mil millones de pesos. 27 billones de pesos, son 27 con 12 ceros en pesos. ¿Y sabe cuánto le aportó esto a las arcas del gobierno, a la DIAN? 4.5 billones, 4, 5 y 11 ceros. ¿Y sabe cuánto falta este año? Por lo que calculan, 1 billón más de pesos. 1 y 12 ceros de la... Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Última normalización de que se conoce. Claro. Bueno, pero mucho dinero, ¿no? Sí, pero le han dado mucha oportunidad a la gente, de verdad. Como unas y en eso sí me amnistías. Parece, sí, eso llaman las amnistías, y en eso me parece que lo ha hecho muy bien la DIAN. Muy bien la DIAN. Estoy un poco lambón. Le digo. Claramente. Un tris nomás. Bueno. ¿Cómo va el arepaso, mi querida? El arepaso va así. Orlando Rivera tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 4 y Nico, más de aquí que allá, tiene menos 3. Bueno, yo empiezo lento. O sea. ¿Cómo que tiene menos 3 y el tipo iba en 8 puntos? Nunca. Bueno, despegamos no y vamos con música, este Emilio, por favor. El turno ahora es para Daft Punk y una canción de su álbum más importante, Random Access Memories, del 2013, que ganó el Grammy al álbum del año. Y estás con la participación especial de Nile Rodgers. Aquí está Give Life Back to Music. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay posibilidad de que haya carencia de jeringas. Es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. El déficit podría ser de 1.000 a 2.000 millones de jeringas en 2022, entre otras como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y el uso masivo de estos elementos para vacunar a las personas en el mundo. El Tribunal Superior de Bogotá, no la JEP, tumbó la imputación que iba a hacer la Fiscalía contra el general Mario Montoya. La Fiscalía había anunciado un proceso en contra del excomandante del ejército por ordenar las ejecuciones extrajudiciales. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó en todo caso que este caso es de la JEP y es la JEP quien tiene la prioridad. El Senado aprobó proyecto de ley que busca crear nueva regulación sobre el uso de pólvora. La iniciativa estaría lista en sus 4 debates antes de diciembre. En Colombia, más de 49 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, hablando de los guapos, pues para mucha gente esta persona es infinitamente guapa. ¿Quién? No, y iba a comprar el libro y no lo encontré. Y es una aceptación de una mujer muy bella, de que ella ha logrado lo que tiene por su belleza. no por lo que tenga en la cabeza. Uh-huh. Ella dice, mire, yo soy lo que soy porque... Por bonita. No solo bonita, muy atractiva. Uh-huh. Muy hembra se llama, muy, sí, muy mujerón. Sí. Y dice que ella triunfa en las pasarelas y en todo es por su belleza. Que los hombres solo ven en ella la belleza y que ella la explotó, pero que llega a un punto en que ya no más. Entonces escribe un libro que se llama My Body, Mi Cuerpo. Y son un poco de ensayos de una chica que a mí nunca me ha parecido tan divina como, por ejemplo, Gal Gadot, que ya sale con Red Notice, con La Roca. Suficiente, o sea, estoy con esa niña, pero le suena Emily Ratajkowski. ¡Ay, qué! ¡No! ¿Qué? ¡Se derrite, Nicolás! Pero un Nicolás momentico, Sampe. ¿Dónde venden el libro? Acaba de hacer, se llama My Body, y es ella cuestionándose qué tanto de todo lo que tiene es por lo que tiene físicamente. Dejo todo. Pues yo quería contarles esto. Uy, no. Dios santísimo. Ha estado en videos, ha estado con Maroon 5, en Robin Thicke, ¿se acuerda? Claro. Ha estado con todo. Salió en cine en un par de películas. ¿Es muy atractiva? ¿Cómo? Pero muy hermosa, es muy hermosa. O sea, es una cosa de locos. Impresionante. El propósito de este libro no es llegar a respuestas, es explorar ideas que yo no puedo devolver. Y al final dicen es que aparte de esa belleza peligrosa se vuelve como una clase de Dios en su propio derecho. Es definitivamente un artista. Yo no me la imagino, pues si está hablando del cuerpo, ¿cómo será administrando ese cuerpo? ¡Una artista! Pues sí, mira que ella ha aparecido por ahí en varias películas. Sí, ella ha hecho papeles chiquitos. En Torch, Emily, We Are Your Friends, en televisión también en algunas series. Sí. Y bueno, y videos musicales, el de Blur Lines, que fue donde se dio a conocer mundialmente. Fue donde se disparó. Pero ese fue el segundo, antes había hecho unos que se llama Fast Car de Taio Cruz. Y Love Somebody de Maroon 5. Exacto, no, divina. Divina, una mujer absolutamente divina. ¿Pero usted realmente deja todo? Hombre, sí. Hasta los originales. Sin temor. Vuelvo a las 72 horas. Arruinado, pues que va. Pero me voy. Voy a ensayar. O sea, ¿cómo me va? Usted le dice a su pareja: ya vengo, me voy a fumar un cigarrillo. O voy a respirar un rato afuera. Es que ¿cuál es la diferencia? Voy a respirar. Voy a respirar, es que usted sabe que vuelve en unas horas. Voy a fumarme un cigarrillo, es que usted no sabe cuándo vuelve. Voy a fumar un cigarrillo. Sí, es que usted no sabe. De pronto puedo volver a la hora. Uno, sí, pero eso sí o a es los ser cinco un... minutos. Ah, pero perdón la palabra, pero es cool y pronto eso. Sí, pero bueno, pues yo tampoco he... Transfuga de sus ideas. He procurado eficiencia, pero dejo todo. No, pero entonces usted vuelve y le repito, ya vengo, voy a tomar aire o ya vengo, me voy a fumar un cigarrillo. No, ya vengo, me voy a fumar un cigarrillo. Es que usted no sabe qué tal que usted con esa carreta y con esa belleza... Con pues, ese donaire. Que nadie le entiende porque es feo. Claro. María Juliana con las babas todo el día afuera. Exacto, con ese balde. Bota las babas por Leo DiCaprio y por usted. Exacto. No, por el calvo y por Leo. Y con ese balde. Ay, le gustó. Calvito, ay, le gustó el Jeff Bezos hoy. El micrófono me dijo, ¿sabe que encantó? No es tan feo el Jeff. Y dije, pero no, perdón, le falta un ojo y es bajito. Feo, feo. Pero es no que es un hombre guapo, es que pero no es un hombre algo feo. Lo embellece. Yo le dije, yo sé qué, pero yo no voy a hablar de eso. Exacto, no vamos a hablar de eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer oyentes por última vez. Uh-huh. Y. Ya vamos con Santiago Ángel. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué personaje colombiano realmente merece que se le publique una biografía y qué título le pondrías? ¿Cómo triunfar en la vida con datos viejos que a los demás les da pereza verificar? Adivinen quién lo escribiría. ¿Qué Nicolás? Samper, Cristian y Saquita. 5-4. Sería una biografía a las hermanas Muñoz, a Sandra y a Marcela. Ajá. Se llamaría Bolas de Fuego. Ah. Recordémosle a los oyentes de dónde sacó Nicolás la escala de calificación con la que juzga los tweets. Hace unos años no subía de 5-4 y ahora reparte 5-8 como loco. ¿A dónde llegaremos? ¿Cuál es la nota máxima, Nico? La 6. Ha dado varios 6. Hemos dado 6, pero la nota máxima anteriormente era 5-4. Esa era la nota más importante. ¿Y ahora? Últimamente, como han dicho que somos muy fuertes porque solamente calificamos 0-1, porque sería 0, pero se le pone una décima por escribir. Esfuerzo. Claro, porque hay que escribir. Entonces, tenemos como menor nota el 0-1 y como mayor nota el 5-9. ¿Y por qué teniendo no el 6? Algunas fluctuaciones entre el 5-8 y el 5-4. Uno de Eva Rey con prólogo de Raimundo Angulo. Miradas encontradas. Tenemos un ganador. Veo el triunfo. Nota, Nico. 5-9. ¿Sabes por qué son miradas encontradas? A ver, cuéntame. No, pero es que este verdor yo no sé para dónde coger. Dígame uno qué hace con esto. Toco no es comprar una regadera, regarla. Prefacio de Luis Alfonso Salazar. Te doy la oportunidad para que me expliques y los oyentes también. Y Raimundo Angulo, peor. Si no sabes para dónde está mirando. Bueno, saludos a Raimundito. Pegándola con ese concurso nacional de belleza, ¿no? Están en Cartagena ahorita, ¿no? Bueno, Emilio, vamos con música y en segundo Santiago Ángel, por favor. Ok, voy a continuar ahora con un remix de un clásico de Marvin Gaye. El que hizo el remix es Lord Finesse. Esto salió el año pasado y esto es I Want You. Bueno, Santiago Ángel, buenas, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo están? ¿Qué tal todos ustedes? Feliz noche. Bien, muchas gracias. ¿Qué ha habido, bien, hermano? Bien, escuchándolos desde temprano. Ay, qué bueno. Gracias, hermano. Great show tonight. We have a great show tonight. Gracias. Estuvo bueno hoy. Sí. Uy, pero está serio. Es que Nico le tira muy duro. Es que no sé si Santiago esté tan convencido que este capítulo de hoy haya estado tan bueno. Este episodio. Sí. Yo creo que él prefiere, no sé, un par de capítulos de hace dos días, así. Este dice, es como esos capítulos transición de ciertas series, ¿o no, Santiago? Que uno a veces ve y uno dice, pues está bueno, pero... ¿Será necesario para llegar de un punto sí, a un es punto como, B? Sí, es como una meseta que tiene para llegar uno a un punto diferente. Hablar tanta paja, Nico, es que no se Yo calla. Sé de televisión también. Mesetas. O las temporadas que se tiran, que se terminan tirando las series. Las temporadas Exacto. de más. Dice, no, pero este no es ese caso. Este no es un capítulo que dañó la serie. Ah, bueno. No. Pero es meseta. No, a mí me parece que el capítulo estuvo muy bueno, sobre todo porque tuvimos unos temas álgidos. María Juliana sacó su otro yo, pero fuera de micrófono. su alter ego, sí. Sí, y empezó a admirar un poco gente rara, pero bueno. ¿Qué? Le mostramos fotos de gente y decía, no me parece, no. Ah, ¿y qué? ¿Y algún problema? Sí. Así toda alzada. Ah, sí, toda volada. Bueno, ¿y qué más, hermano? ¿Todo bien? Y más atravesada. Bien, todo en orden. Hoy, pues como todos los días en Colombia, un país un poco convulsionado en lo político. Pero mire, lo que está pasando en Medellín, que es algo de lo que vamos a estar hablando mañana, es pues algo ciertamente impresentable, Jaime. El uso del canal público de la ciudad de Medellín ha generado un debate muy difícil entre los sectores políticos y unas quejas muy duras al alcalde. Ya les había contado hace algunos días pues de todo el problema con uno de los directores del informativo que renunció diciendo que había unas presiones muy específicas de parte del alcalde y de las secretarías para mencionar ciertos temas. Luego el canal publicó un trino de una encuesta de un secretario atacando directamente al diario El Colombiano. Y hoy publicaron unos videos tomados, no se sabe por quién, a una reunión de concejales de la oposición que estaban decidiendo legítimamente pues acuerdos para ver quién se va a quedar con la presidencia del consejo que ya va a cambiar. Y el alcalde utilizó de nuevo en sus redes sociales estos videos en donde grabaron a los concejales sin autorización, las camionetas de los concejales llegando, pues como si se tratara de un capítulo de espionaje. Para atacar a los políticos de oposición en Medellín. Ha sido muy cuestionado el alcalde Quintero esta tarde por los sectores políticos, muy cuestionado Telemedellín por su papel como medio público, y mañana vamos a estar hablando de nuevo de Medellín. Bueno, ¿qué más? ¿Está serio? ¿Qué pasa? Yo creo que este tipo te maltrata, este muchacho. Ahora todo yo, pues. Este señor Samper, ¿no? Sí, yo vengo ya prevenido, es verdad. No, tranquilo. Acá te defendemos. No, cero prevención. Estamos perfectos. Lo que pasa es que los temas que le traigo hoy son muy, muy, muy serios. Hágale, hermano, que... Es Colombia. Bueno, pues sí. Tenemos Contraloría, Corte Constitucional, las Cortes Supremas de Justicia. Sí. Tenemos Corte Constitucional, Jaime, pero es inevitable porque mañana la Corte va a definir el caso Uribe. O sea, eso pero no pasa. Llevas diciendo esa vaina 3 años, brother. No. No, es que una cosa es el caso Uribe en la Fiscalía y en la Corte Suprema. Pero mañana se define si sí o si no es culpable. No, mañana votan en la Corte Constitucional si aceptan o rechazan la tutela que presentó el expresidente, que solicitaba que no quedara imputado, porque luego de que el proceso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, un juez decidió que quedó imputado. El expresidente le pidió a la Corte rechazar esa imputación y la Corte lo va a decidir mañana en una votación que pues va a generar igual en cualquier caso un terremoto político. Le adelanto, como lo hemos hecho ya en la FM, lo ha hecho Darcy Quinn, que la Corte va a decidir improcedente la tutela, es decir, que el expresidente sí es considerado imputado. Y eso pues tiene unas consecuencias judiciales y jurídicas importantes. Entonces, esa va a ser la decisión. Pero además, Jaime, es que mañana también podría quedar ya votado el tema del aborto. Entonces... Moda al mejor precio para toda la familia. Kiabi dice sí. Hoy, 11 del 11 desde las 11 de la mañana. 11% de descuento en todo. Un descuento único disponible exclusivamente en kiabi.es y en la aplicación Kiabi. Disfruta ya del Single Day en kiabi.es. Válido hasta medianoche. Condiciones en kiabi.es. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Entonces, mañana la noticia en Colombia va a ser la Corte. Porque mañana la Corte define el caso del expresidente Uribe y puede que vote el aborto. Y... para no aburrirlo más, pues le tenemos también la tremenda polea política en Bogotá del Partido Verde. 4 concejales que hoy dijeron nos están censurando porque nos impusieron la ley de bancadas para votar el plan de ordenamiento territorial. Y entonces el Partido Verde está dividido en las elecciones presidenciales, en el Consejo de Bogotá, en el Congreso, en todas partes, división en el Partido Verde. Aquí me pregunta Nicolás que a qué hora es el tema de la orden territorial, que no se quiere perder esa vaina. Pote, eso es importante. Ah, el plan de ordenamiento territorial. Sí, del POT. Pues no, es que Nico me dice, o sea, yo, si hay partido de fútbol no lo veo. No importa, es el POT. Es muy importante el POT. Ojo, ¿no? Es importantísimo. La organización de la ciudad. Exacto. Para los próximos años. Te estamos de acuerdo. Eso es que Nico me dice. Yo no lo he dicho de manera sarcástica. Sí, no, de acuerdo. Bueno, pues la votación va a ser toda esta semana. El problema es que no se sabe qué va a pasar con el Partido Verde. ¿Qué porque que la votación sea cuando jueguen Colombia-Brasil? Aquí no se ve fútbol, punto. Suspendemos el partido y me dan paso y estamos de acuerdo, Santiago. Santiago, muchas gracias, amigo. Un abrazo. El POT. Chao, hermano. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy a continuar ahora con un clásico de 1996. Una canción de una película con John Travolta, con Robert Duvall y también con Forest Whitaker. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, con la producción de Babyface. Aquí está Eric Clapton con Change the World. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. Esta noticia perfectamente califica para los de abajo. A ver, ¿qué pasó? Es que resulta que Ayumi Kuboki, de 30 años, esto yo creo que hablamos de esto alguna vez. A ver, Ayumi Kuboki. Ayumi Kuboki. Kuboki. 34 años. Ella, su profesión era la enfermería. Ella pues era muy dedicada, de acuerdo a lo que pues, explicaban sus pacientes y demás. Y es llamativo porque entró a juicio, porque de acuerdo a lo que se ha averiguado, pues en las bolsitas de suero, sí, que tienen muchas personas que están malas y tal. En el suero ponen los medicamentos, de hecho ponen suero para mantener a las personas hidratadas y ahí mismo van inyectando los medicamentos que necesitan. Bueno, ella echaba desinfectante. Ah, qué maravilla. En el suero. Entonces, lo que dicen es que mató a 20 personas. Todos de ellos ancianos entre 70 y 80 años de edad. ¿Cuál era la motivación de Kubocki? Ella pues decía que ella le preocupaba mucho que los familiares de las personas que estaban cuidando, que la culparan porque saliera algo mal con sus pacientes. Entonces los mataba. Claro, entonces cuando ella decide tomar el paso y echar desinfectante en una de las bolsas de las víctimas, y por supuesto la persona muere, ella se sintió aliviada. Entonces dijo, es una psicópata. Ya sé por qué no, cómo no voy a sentir en ese caso esa culpa de que los familiares me digan, ay, pero ¿por qué no le cambió el pañal? ¿O por qué lo atendió mal? Si esa es mi labor. Lo dejó caer. Se murió, ¿no? Entonces, ¿cuál era el debate en Japón en estos días, en Yokohama, para ser más exactos? En Japón todavía existe la pena de muerte. Y de acuerdo a lo que estaban diciendo, pues mire, esta señora sería merecedora de la pena de muerte. Al menos los familiares de las víctimas argumentaban eso. Sí. La manera en la que nosotros nos veremos resarcidos de alguna forma será si ella es condenada a muerte. Me parece bien. Finalmente, ¿qué decidió la justicia japonesa? Prisión perpetua, pero no pena de muerte. Bueno, pero también está bien. Los familiares. Encerrada el resto de la vida. ¿Tienen cuántos? 34. 34 va a estar encerrada años. Por lo menos 50 años. Los familiares de las víctimas se han declarado disconformes con el fallo y esperan apelar. Parece que sufre más encerrada. Ellos creen que no. Bueno. Abajo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo también. Eso pasó en un pueblo que se llama East Haven, en Connecticut, Estados Unidos. Y una mujer de 63 años, es que hay mucha maldad en el mundo, ¿no? Uy, ¿cómo? Una mujer de 63 años fue capturada tras ser señalada de haber engañado a su esposo durante varios años para robarle cerca de $1,000,000. Y es que durante más de 20 años, Donna Marino, como se llama la investigada, le hizo creer a John, su esposo, de 73, que tenía algún tipo de demencia senil, asociado por supuesto con Alzheimer, y que por eso no era seguro que él fuera presencialmente a hacer sus diligencias bancarias. ¿Qué hacía ella? Lo enredaba día a día con historias que se inventaba, le hacía creer que corría por la casa desnudo, le hacía creer que decía cosas de las que el hombre, por supuesto, jugaba no con se acordaba, su mente. Jugaba con su mente, un poco de gaslighting, como se llama ahora. Sí. Mientras todo eso, ella hacía las diligencias bancarias, falsificó su firma, claro, en cheques de pensión, cheques de seguridad social, acuerdos de compensación laboral y otros títulos de valor que terminaba reclamando a su nombre y pasando el dinero a cuentas personales. Ella está siendo acusada por delitos de hurto en primer grado y falsificación en tercer grado. Se dio cuenta la hija. Ellos se conocieron en el 99, 10 años después se casaron. Sí. Pero ya desde antes ella le estaba manejando las cuentas. La hija se empezó a dar cuenta que algo estaba sucediendo porque le contaba unas historias muy raras y ella decía, pero yo veo a mi papá bien. Empezaron a investigar y se dieron... En efecto, todo era un timo. Y se dieron cuenta... Que esas palabras tan raras. Del engaño. Bueno, además se puso a investigar, vio el papeleo muy extraño y se dio cuenta que llevaba 20 años engañando a su padre y robándole dinero. Abajo. Terrible. Sí, ¿estamos en arriba o abajo? Sí. Estamos en arriba y abajo, sí, tal cual. Pues abajo este señor. Sí que me lo he hecho ese cuento hace rato, ¿quién? Pero no me dejan. ¿Quién? Una niña de 11 años vio con horror cómo este hombre ejecutaba a un veterano de la Primera Guerra Mundial dentro de su barbería en Queens hace 45 años. la niña cuya madre estaba saliendo con este señor de nombre Martín Mota. Luego vio al hombre en los sitios de basura cerca a su caja, donde desmembró el cuerpo de la víctima George Seitz, de 81 años, y lo enterró. ¿Pero cómo la Mota hace esto? Mota hoy en día tiene 74 años. Sí. Huyó de la policía 45 años y lo agarraron. Le espera cadena perpetua. Ha negado dónde está el torso de este muchacho que ustedes ven. Sí. El señor es George Schultz. Y fue asesinado hace 45 años. Entonces, pues de abajo, yo creo, ¿no? No, pues hombre. Sí. Listo. Tema del día ya. Ganador Nico, ¿quién es? Ya le cuento. Déjeme mirar los tweets. Bueno, mientras tanto, entonces yo me iría con Emilio Sánchez, musiquita deliciosa. Hoy es martes de ceniza. ¿Cómo? Mañana miércoles de Pentecostés. Adelante, Emilio. Ok. ¿Sí? Déjeme. Voy con habla una canción. Como martes de ceniza, ¿de qué habla? Voy con una canción que es un homenaje a una ciudad maravillosa. Que pues, a ver, por estos tiempos atraviesa un momento difícil debido a la pandemia y todo eso, que es Río de Janeiro. Y esta canción la escribió un tipo de Alagoas, el maravilloso Javan. Y él ha vivido en Río desde el 74, tiene una casa en Leblon. Y esta canción hace parte de su disco Machises del 2007. Esto se llama Delirio dos Mortais. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo nacional. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien con eso? Sí. Último arepazo de hoy, hombre. Nuevo hallazgo de petróleo y gas en Casanare. ¿Qué pasa? No. Según Ecopetrol, el pozo Liria YW12 tendrá una producción de ¿cuántos barriles de crudo al día? ¿Ya? Al día. Al día, sí. No tengo ni siquiera una referencia. Mi amor, es que esa es la idea de los arepasos. Al día. Acuérdense que hay 365 días, mi único. Ahora, tampoco fue el gran descubrimiento, pero bueno. Más música, por favor. Orlando Rivera, 25 mil diarios. Es decir, que este pozo va a producir 9.125.000 barriles al año, ¿no? Está bien. Nicolás, 300,000 al día. ¿Qué? Al día. Ah, no, yo no puse nada. 400. Chapó para María Juliana, ¿sí?, Correa. No, chapó, para. No, es que me emocioné porque es que los demás están muy mal. 804 barriles. No, te equivocaste. Por bueno, había puesto 550. 804 al día. O sea, es lo que producen los Beverly ricos en el patio de la Exactamente, casa. Exactamente, es unas goticas. Entonces, nada de puntos, nada. No, pero espera a ver, porque es que aquí hay, hay negativos. Yo. Menos uno para Nicolás, 300,000 barriles al día. Sube la producción. Se mueve el tablero. 700 a un millón diario. Pensé eso, dije, vamos a lograr el millón diario. 804 barriles al día. Correcto. Y dije, no, eso está mal escrito. Y me leí la nota. Voy a decir en la nota 804 barriles. La perforación llegó hasta los 5.2 kilómetros y ahí la explosión negra se llama. Saludos, Orlando. Tengo más a quien saludar, pero prefiero. Bueno. ¿Cómo va el repaso, María Juli? Orly tiene menos 7 puntos. Y vea, vaya. A ver. Nicolás Samper y yo estamos empatados en menos 4. Bueno, yo empiezo lento. Bueno. Como los barriles de este hallazgo. O sea, pero no es un gran yacimiento. Me parece un yacimiento menor. Bueno, así llegamos al final de los originales. Ganador del Twitter, Nico. Sí, el ganador del Twitter al tema del día, que fue el siguiente. ¿A quién le haría o quién se merece, pues, hacerle una biografía? Y fueron de la vida nacional, pues. No va a decir que ganó el casero otra vez. No. Sí, pero me dejan hablar. Ya no ha arrancado. No, es que él está en todo su derecho porque él es libre en este conflicto. André dijo, le haría una biografía a las hermanas Muñoz, a Sandra y Marcela. Esta biografía se llamaría Bolas de Fuego. No más, ¿no? No, sí. Jaime Andrés Barbosa dijo, uno de Eva Rey con prólogo de Raimundo Angulo. Miradas encontradas. Bueno, si llegamos al final de un programa, en mi concepto, plano hoy, plano. Cualquier cosa. Meseta. Con algunas anécdotas. Y les pido disculpas a los oyentes que me encontraron mal los dos primeros minutos, pero es que llegué tarde. Pero después una recuperación brutal de mi espíritu. Meseta. Tonto, perdón. Bueno, listo. Nos hablamos mañana. Nos vemos mañana en la radio. ¿Se acuerdan? Bueno. Nos vemos mañana a las 5 en la radio. Bueno. Tongola. Uy, ese engole es el más bravo de todos los que yo conozco. ¡Chao! Bueno, nos espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con Incubus y Into the Summer.